¿Qué les parece si hacemos un challenge? Pongámosle un challenge sobre quién es más turre. Opción 1. Hay conectividad en el 93% de las escuelas. Firma. Rodilla Head. Opción 2. Los habitantes de Villa Azul e Itatí aceptaron voluntariamente la militarización. Firma Kisilov. Opción 3. Queremos un capitalismo donde ganen todes. Firma el tío Albert. Bueno, ha empezado la competencia. Pochoclo, ¿eh? Yo me suscribo 3 veces con 3 nombres falsos y voto cada una de las veces por cada una de las 3 opciones. Voto por todas. Chiques, yo propongo hacer un challenge de salir a escrachar jueces y fiscales patriarcales como desahogo en esta pandemia. Si Rodri lleva la pintura, yo puedo armar las bombitas y te dejamos que a vos que las tires todas en la casa de los fiscales. Vamos en esa. Yo creo que con la violencia no se llega a ningún lado. Hay que buscar otras alternativas más pacíficas. Me parece que no. Estás dando un mal ejemplo. Si ellos, que son la autoridad, entre comillas, no dan el ejemplo, mucho menos lo voy a hacer yo. Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Está ahí, Natacha. No se animó. Desactiva el micrófono. ¿Cómo va? No, estoy acá. Mati creo que ya lo resolvió. Es que ay, no sé si ver a Mati por la cámara o lo tengo acá al lado mío. No sé a dónde mirarlo. Está en todos lados. Ahí está, sí. Lo resolvió. Estoy, ahí el micrófono activado. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Ya es de noche, ya es de noche. Ven, miro por la ventana y es de noche acá. No sé, ya sí. Matadero. Es bastante de noche. Uy. De Rivadavia para el sur cambian a veces. Pero no sé si Fantástico. Es de noche allá. Y acá es de noche antes. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Bien? Fer, cuidado que estás con el mic abierto y puede llegar a salir algún sonido que sí, medio inesperado, sonido. Tal vez. Algún sonido escatológico, algo. Bueno, ¿cómo están? Ahí lo veo a Mati, está jugando con la cámara. Es como una vanguardia ahí. Está. Ah, tiene. Sí. Yo lo veo acá, lo veía recién como el plano de Pulp Fiction cuando abren el baúl. Bueno, ahora es un. Ahora es un pecado contra pecado. Y allá la veo a Nati atrás. Sí, qué genial. Sí. Ah, qué bueno. La cosa. Mire, ahí está. Qué gran efecto. Ahí se la aquí en el teléfono vamos a todos juntos, es que no me deja esta porquería de aplicación. Odio a Google, yo soy fan de Linux, nosotros los hackers estamos en Linux nada más. Y Linux es cierto. ¿Qué efecto? Es verdad lo que dice Fer allá, efecto 360. Para el que no está viéndonos, es decir, para todo aquel que no pertenece a ninguna corporación estatal que nos está espiando. Estamos mirándonos. Yo lo veo a Mati y a Nati. A Nati la veo dos veces, de espalda y de frente, por la magia del Google Meet, que nos permite estar conectados. Bueno, después Google me mandará el dinero por esta propaganda que le acabo de hacer. Bueno, ¿cómo están, chicos y chicas? Escucharon ayer a Alberto, se extendió la cuarentena durante 3 semanas. Yo creo que los tiró 3 semanas para no hablar en 2, me parece. Sí, no sé qué opinan ustedes. Sí. Lo que pasa es que vamos a tener que estar hasta el 30 de junio. ya no sé ni qué día. Hasta él, espera que saco cuentas. Y más o menos, 4, 11, 18, 25, por ahí. Sí, más o menos, hasta casi final de junio. Lo extendió 21 días. Lo extendió 21 días, exactamente, sí. Lo extendió 21 días. Lo extendió 21 días. Hubo rumores que hoy el Horacio Rodríguez Larreta presentó un proyecto de apertura de escuelas, no ya, por supuesto, pero fue rechazado. Después veremos, esto fue en la tarde de hoy. La Ciudad de Buenos Aires abrió permitió a partir de mañana la apertura de ciertos sectores, medio no en consonancia con los números, ¿no? Porque los números dan que cada vez hay más contagiados y contagiadas. Sin embargo, Larreta decidió abrir algunos locales de ropa, locales de calzado, mercerías. Yo creo que entre nosotros... Espera, Mati, tenés el micro abierto y estoy saliendo doble. Bueno, ahí lo pago. Que yo creo que Larreta le pusieron la soga al cuello y no le quedó otra que tener que habilitar los locales de ropa un día más a los pibes, y no por ahí un día más a los pibes, con eso estoy de acuerdo, pero me parece que el tema del running viene por ese lado. Yo creo que unos cuantos de Avenida del Libertador le dijeron, mira, Larreta, si no nos dejas salir a correr, te hacemos salto piquete. Yo tengo data del running, ¿eh? Tenía data antes. Comentado, hay una compañera de laburo de Fer, para los que no conocen, es mi compañera, que hace running, y le había comentado que ella no coincidía, pero que habían presentado un proyecto para empezar a poder correr. Y el proyecto planteaba esto, planteaba durante la madrugada. Así que prácticamente el proyecto que se presentó fue el que se tomó y el que se aprobó. Deberían algunos sectores más populares tener un poco más de capacidad de lobby, ¿no? En el gobierno porteño para que les aprueben otras cuestiones más urgentes, ¿no? Porque la verdad que salir a correr, si bien entiendo que bueno, hay gente que quiere hacerlo, está bien, pero no es algo tan urgente como para, digo, me imagino que se deben haber sentado a analizar lo que se les presentó, digo, tomaron tiempo para hacer eso, pero bueno, en definitiva van a correr creo de 8 de la noche a 6 de la mañana, ¿no? O de 8 a 8. Sí, esa franja horaria es como, no sé. 12 horas, ¿quién va a salir? 12 horas, ¿quién va a salir a correr a las 3 de la mañana? ¿Quién va a salir a correr? Hay alguien, sí, yo la escucho a Nati, pero bueno, vamos a hacer una cosa, ¿les parece, chicos y chicas? Vamos a ir a la primera pausa, que tenemos 2 llamadas telefónicas hoy, si todo sale bien, y volvemos y mejoramos algunas cuestiones técnicas, que bueno, nos pasa por el modo en que estamos haciendo radio, así que sepan entender, y ya enseguida volvemos con la primera nota que tenemos preparada para este viernes en Hora Libre. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. We'll be right back. Bien, seguimos aquí en este segundo bloque, en realidad primer bloque de Hora Libre, porque lo anterior fue la presentación. Bueno, lo que escuchaban al principio no lo aclaramos, pero imagino que se habrán dado cuenta, eran nuestras voces, porque nosotros, luego de las conferencias de prensa o algún tipo de presentación de funcionarios gubernamentales, solemos entre nosotros, y a veces un poco pasados de alcohol, hacer alguna opinión, ¿no?, en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos para organizar el programa. Y ayer, luego de la conferencia de prensa de Alberto Fernández, de Axel Kicillof y de Horacio Rodríguez Larreta, hicimos esos comentarios, ¿no?, sobre algunas cuestiones que sucedieron y que fueron dichas y que fueron replicadas por muchos medios de comunicación tradicionales y no tradicionales con respecto a algunas cuestiones que dijeron Larreta, que dijo Alberto Fernández y que dijo Kicillof. Y también la compañera Nati haciendo referencia al fallo, sí, en realidad al fallo no, a lo que planteó el fiscal sobre la violación en manada, ¿sí?, que fue un tema escandaloso esta semana. Nati, ¿querés presentar la nota? Me gustaría que la presentes vos, la nota, sí, que viene a continuación. Por supuesto, tenemos en línea a Yamila Corín, parte del colectivo Mundanas. Yama, ¿nos escuchás? Mati, Rodri, sí, yo con perfecto, vos. Perfecto, buenas tardes. Hola, Yami. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Entre comillas, ¿no? Todo bien. Sí, tuve mejores momentos. me imagino que sí, pero sos una leona y la estás bancando como nadie, negra. Bueno, queremos saber un poco cómo está la situación de Luna, que nos cuentes un poco, si querés, resumidamente, para los que nos están escuchando y no conocen mucho qué es lo que está pasando. Sí, les resumo. Denuncié que Luna, mi hija, fue víctima de abuso sexual por parte de su progenitor hace casi 10 años. O sea, Luna tenía 9 años en ese momento. Cuando hice la denuncia, desde luego presenté los informes psicológicos y todo lo que ella había podido expresar en ese momento, que tenía que ver con dibujos y con algunas situaciones que había podido relatar. Y desde entonces llevamos un proceso judicial en curso. Esto quiere decir, digo, para que se entienda, que es que no es que la denuncia está hecha hace un poco de tiempo, sino que hace casi 10 años está hecha la denuncia y el proceso judicial estuvo activo porque lo sostuve, porque la justicia se juega al desgaste. Y Luni mañana cumple 18 años y esto tiene una situación particular que implica que ella perdería el derecho a poder declarar en Cámara Gesell. La Cámara Gesell es un derecho adquirido para niños, niñas y adolescentes que pasan, o sea, que atraviesan situaciones judiciales, para que su relato sea tenido en cuenta de forma cuidada, o sea, que no tengan que declarar en un juicio, porque un juicio obviamente es un grado de, es una picadora de carne para una persona que tiene que contar una situación de abuso sexual. Entonces, hace un tiempo nosotras me refiero a Mundanas y me refiero a mis abogadas y me refiero a Luna y a mí, digo, venimos reclamando que ella pueda declarar en Cámara Gesell, ya sabiendo que la proximidad de los 18 años era inminente, y cancelaron justo 3 fechas antes del aislamiento obligatorio, antes de la situación de coronavirus. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es pidiendo no solo que se le garantice el derecho a declarar en Cámara Gesell, como ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo, sino que hagan en este marco la excepción de que es independiente de la edad que ella tenga, la garanticen cuando termine el aislamiento. Y a todo esto nos vienen negando todo. Yami, y la última negativa del juez para que Luna pueda ir a declarar a Cámara Gesell, ¿en qué se basa? La última, que fue cuando nos movilizamos a Morón, que ustedes estuvieron acompañando, sí, se canceló porque la abogada de la defensa, o sea, la abogada del abusador, presentó un certificado médico porque se había torcido el tobillo, así como lo escuchan. Claro. lo que muestra el grado de impunidad y de complicidad con el abusador, que es aberrante, porque la abogada presenta un certificado médico, le cancelan la cámara Gesell, cuando en términos jurídicos los derechos de niños, niñas, adolescentes está por encima de cualquier otro derecho, que en este caso podría llegar a ser la defensa del imputado. Sí, existe algo para los que nos están escuchando. Hay un ítem, en realidad no sé si el término es el correcto, pero es el interés superior del niño. Exacto. Que está por sobre esos estamentos de la justicia y claramente no se está respetando. Y esto va en consonancia, por suerte, Yami, yo te vengo escuchando y siguiendo en estos últimos días, batallando y venís como rondando en algunos medios para poder seguir haciendo sonar y seguir denunciando esta aberrante situación. En ese sentido, me parece que va en consonancia con la violación en manada que conocimos hace algunos días sobre esta niña que lo padeció. Y bueno, esta es otra situación que no deja más que en claro la justicia patriarcal, que sigue una y otra vez, no solo encubriendo, sino que me parece, desde mi punto de vista, algo mucho más aberrante, que es el de esta cuestión de justificar esas situaciones de violación hacia nosotras, en este caso hacia Luna, ¿no? No sé si Rodri, sí, Mati, tienen ganas de preguntarle algo. Sí, Yami, perdón, sí. No, es que iba a decir exactamente eso, que en realidad a mí en lo personal, como no solo como mamá de Luna, sino como militante feminista, la decisión siempre de hacer los reclamos en forma pública tiene que ver con comprender que la situación de Luna no es solo la situación de Luna. Esta es la situación que pasan todas las mujeres y niños y niñas que sufren situaciones de abuso sexual en esta justicia patriarcal. Entonces la lucha es colectiva, digo, independientemente de que yo esté peleando particularmente por la Cámara Gesell o por Justicia por Luna. Justicia por Luna es justicia por todas. Yami, ¿qué tal? Buenas tardes. Mati, saluda. Hola, Mati. Bueno, te escuchábamos claramente, ahí Nati también apuntalando un poco esto que, nada, como bien decís, te atraviesa particularmente y personalmente, pero lamentablemente es una matriz que se repite constantemente en esta sociedad y con esta justicia patriarcal. Y bueno, en este contexto de reclamo, ¿qué es lo que está esperando la justicia y los abogados del acusado con esta dilación? ¿Qué es lo que va a pasar si se siguen dilatando los días con la causa? Lo que creo que apuntan es a que Luna desista de declarar en juicio. O sea, quitarle el derecho a declarar en Cámara Gesell, que es la forma en la que ya lo puede hacer descuidada, y desista de hacerlo en juicio, que es una decisión que en su momento Luna tomará y yo respetaré en ese caso. Obvio. Pero no voy a parar hasta garantizarle ese derecho elemental, que es que, digo, porque una cosa es que una mujer declare siendo adulta su abuso en la infancia, y otra cosa muy distinta es en una causa en la cual la denuncia se hizo cuando ella tenía 9 años, o sea, es un derecho que no lo pueden, bajo ningún punto de vista, negar, o sea, es como para prenderle fuego al juzgado de verdad, o sea, no es tremendo. Yo creo que apuestan a eso y que no va a pasar, porque no me voy a cansar hasta que no se lo den. Voy a contar, digo, porque me da mucha ternura, digo, obviamente contamos siempre con el acompañamiento de Norita Cortiñas, y hoy me llamó por teléfono y hablando y me decía, vos no te canses, porque eso es lo que buscan, vos no te canses. Vos decís, y me metés un poquito de presión, Norita, pero bueno, vamos a tratar. No, en relación a esto, bueno, el apoyo, nada, nosotros sabemos porque nos hemos acompañado durante todos estos años, nada, nosotros con el colectivo de familias y amigos Luciano Arruga, a ustedes y ustedes a nosotros, y bueno, es una suerte poder caminar acompañados, en este contexto tan particular, con este aislamiento y demás, aparte de esta, digamos, especie de campaña que están tratando de ajustar esta semana para denunciar este hecho en particular, ¿qué es lo próximo que viene por delante, por lo menos desde lo que les toca a ustedes como familia? Bueno, ahora, desde el punto de vista político, desde luego la difusión, y, o sea, por suerte hemos contado con varios medios que han levantado notas denunciando la situación. En relación a lo jurídico, estamos presentando, aparte de la apelación, una nota de como de preocupación que están firmando algunas personalidades, obviamente encabezadas por Nora, pero también Mónica Macha, otras diputadas, Carlos Rosansky, digo, gente que conoce de la temática y que tiene un recorrido en derechos humanos. Así que bueno, por un lado lo político, por otro lado lo jurídico, y desde luego en lo personal, sosteniéndonos nosotras, tratando de no perder la alegría y de sentirnos en el abrazo de este colectivo tan fundamental que es para nosotras. Digo, mañana va a ser un cumpleaños particular, porque está esta situación y también está el aislamiento. Entonces, bueno, lo vamos a transitar juntas, como hasta ahora. Sí, sí, sin dudas, Yami, que son dos leonas. Yo tengo muchos recuerdos cuando la conocí a Luna, creo que no sé si tenía 9, pero creo que acá te habré conocido, tenía 10 años, ponele. Tengo un recuerdo muy fuerte de ese momento. Y después yo quería cerrar con esta pregunta, saber si este juez y el fiscal, que me gustaría mencionarlo porque es muy conocido por algunas otras causas que tienen que ver con cosas armadas, y en ese sentido me gustaría poder nombrar al fiscal Rapazo. Este fiscal es un fiscal que es muy reconocido por su mal desempeño en muchas causas en el oeste. Me gustaría mencionar de dónde lo conocemos muchos, que es de una causa armada que se le hizo a Luz y Diego, a dos jujeños, que terminó pidiendo un poco más que cadena perpetua a dos personas que eran inocentes, y bueno, desde ahí se lo conoce con su mal desempeño. Pero la pregunta, vuelvo a decirla, es si el mismo juez y el fiscal es el que instruyen la causa desde el principio. Exacto, sí, el juez de garantías se cambió, pero la fiscalía es la misma desde el principio. Ah, tremendo, eso habla muchísimo peor de todo el padecimiento que está haciéndoles pasar doblemente, Yami. Así que tremendo, coincido. No, tremendo, de hecho cuando fue la... No, es que cuando fue lo de la movilización en Morón, parte del planteo que yo les hice es esto. En un momento ellos plantean esto como, bueno, nos conocemos hace rato. Claro, nos conocemos hace rato porque no debería, pero no debería ser así. Esto debería haber sido 2 años o 3, y nos conocemos hace casi 10. Esto habla del desempeño de ustedes. Exactamente, exactamente. Una desidia por lo más menor que podríamos llegar a decir. Bueno, Yami, queremos mandarte un abrazo muy grande a vos y a Luna, que cuenten siempre con la retaguardia y con nosotros para todo lo que necesiten. Y bueno, eso, que vamos a estar ahí acompañándolas siempre. Gracias. en lo que haga falta. Gracias, lo sé, lo siento y les retribuyo el abrazo. Saben que los quiero un montón y que respeto mucho el laburo que hacen desde la radio, pero también desde la militancia como amigos y familiares de Luciano. Así que, bueno, nos tenemos. Eso, Yami, nos tenemos. Un abrazo muy grande, Negra. Abrazo Fuerzas. Enorme, abrazo enorme. Chau, chau. Hablábamos con Yamila Corín, integrante del colectivo Mundanas. Bueno, nada, no, yo medio que me quedé sin palabras porque tenía esa duda si ellos estaban instruyendo la causa desde el principio, y al ser así es doblemente grave, me parece, chicos. No sé qué piensan. Y Nati, realmente escuchar a Yamila... O sea, Luna ahora cumple 18 años y esto fue a los 9. ¿Cómo puede ser que no se haya podido hacer efectiva la declaración en cámara Gesell después de casi una década, ¿no? Esto habla de que, digamos, muchas veces planteamos que estas demoras en los tiempos judiciales son terribles, son tremendas, revictimizan. Y en este caso estamos ante

Contanos un poquito en qué consiste este decreto, brevemente, para entender un poco más lo que estaba contando Nicolás y de lo que vamos a hablar. Mira, te voy a leer directamente el artículo 1 en el cual el ministro de Hacienda y Finanzas, que encima lo escriben mal en el decreto, le ponen Finanzas, y el jefe de gabinete de ministros resuelven, créase el programa de servidores públicos en apoyo a las acciones de concientización, distanciamiento social y cercanía a los ciudadanos, implementadas por el gobierno en el marco de la política sanitaria COVID-19, en la órbita de la Secretaría de Transformación Cultural, dependiente de la jefatura de gabinete de ministros. Más claro es imposible esto. Lo que está haciendo es reasignar a los trabajadores, lo que yo estoy investigando es cultura, del sector cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a tareas destinadas a ayudar a la pandemia por el COVID-19. El tema es si esta gente se la capacita, se le brinda la protección necesaria. Y segundo, que es lo que estuve averiguando en el transcurso de ayer y hoy, es que es un poco forzada la aceptación de este voluntariado. Me han dicho que es un pedido exigente, llegado el caso. Daniel, la resolución que leíste tiene en el inciso, en el artículo 2, los incisos C, D y E. Sí, que no respeta ni uno. Resolución número 20. No sé si la tenés ahí a mano, la resolución. La tengo acá. Bueno, ¿qué dicen el inciso C, D y E? Y vamos a hablar un poquito qué El inciso C del artículo 2 dice: la selección y asignación de las tareas en función de los perfiles, habilidades y disponibilidad de los recursos afectados. D, la formación específica requerida para llevar adelante la tarea asignada. Y E, la coordinación y aseguramiento de entrega de los elementos o equipo de protección personal que corresponda para resguardar la salud y seguridad de las personas alcanzadas según las indicaciones del Ministerio de Salud. Bien, ¿y qué está pasando con eso? Nada, ¿qué pasa? Que no tienen un de tres que no respetan en absoluto esto. Primero, principal, porque... Y esto lo estuve hablando con muchos de los testimonios. No es que se niegan a realizar esta tarea porque no quieren de puro egoístas, sino porque no están capacitados. Es gente de cultura que se la está llevando de prepo, entre comillas, al sector de salud. Esa es la cuestión. Claro. Y además los sindicatos en un punto se dicen que sí, después apoyan, después no apoyan. También hay una cuestión bastante laxa ahí, más que nada por los comunicados que están brindando Sutecua y ATE, llegado el caso. Por ejemplo, hay dos comunicados de Sutecua, después hablemos de ATE, hay dos comunicados de Sutecua que son, bueno, Sutecua sabemos, es Genta, digamos, que está eternamente en el Sindicato Único de Trabajadores del Estado, de la ciudad. Que, hay dos comunicados, uno dice como que banca la resolución, básicamente. Y, exacto, pero después dice, hay otro que dice que no la banca tanto. Claro. A ver. O sea, el primero dice... Es casi como una publicidad de antes de ir al Mundial. Bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante. Estamos para servir a la comunidad. Y lo firma Genta, que igual no va. Bueno, Genta está dentro de igual del Grupo de Río, porque está de 60 años para arriba. Pero ese primero. Y después, ¿qué es lo que sale a denunciar? Porque hay algo más específico. Después dice como que no se cumple alguno de los incisos. Eso es lo increíble, porque, por ejemplo, en un momento dice una considerable parte considerable de los compañeros que están en la trinchera fueron provistos de los instrumentos imprescindibles de protección personal. En algunos casos solo fueron de manera discontinua, lo cual ya está mal escrito, ¿no? En algunos casos y de manera discontinua es medio raro, pero bueno. La ineptitud y la arbitrariedad de un grupo significativo de funcionarios políticos desbordados por la situación o cegados por la ignorancia plantea conflictos cotidianos. El maltrato, la impertinencia, la arrogancia los lleva a adoptar comportamientos autoritarios e indignantes. Esto fue del 30 de mayo del 2020. Con el título Juguemos Lealmente, la vida está de por medio. Eso es un comunicado de Sutecva. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿y qué pasa con ATE? ATE, es algo muy interesante, porque llamé ayer, me atendieron de una sección que no me especificaron cuál, porque prensa no tienen, me atendió una chica llamada Mercedes, a la cual le conté lo que me había llegado a mí el fin de semana, que era un comunicado de trabajadores de la cultura con la resolución 2020-13833-3467. Y lo más interesante fue que me dijo, mira, no, dame hasta la tarde que hablo con los compañeros. Llamé ayer a la tarde, no me atendió nadie. Llamé hoy en la mañana, no me atendió nadie. Llamé hoy en la tarde y no me atendió nadie. Lo gracioso fue que no tenía ni idea. ¿Cómo ATE no va a tener idea de esto? Es muy extraño. Estamos hablando, para el que escucha o la que escucha y no sabe, Asociación de Trabajadores del Estado. ATE es el segundo gremio más importante en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Que sabemos, por supuesto, que en algunos lugares hay comisiones internas que obedecen a una línea ideológica y en otros a otra, por supuesto, como todo sindicato. Exacto. Hay un sindicato, Dani, sí, que sí sacó un comunicado contundente, y es el sindicato de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires. El de la Procuración, sabes que viene por el lado que a ellos, entre comillas, tiene que ver con el fallecimiento de que se hicieron eco de un joven de nombre Víctor Ávila, que trabajaba en el programa de jugotecas barriales. Claro. Exactamente. Sí. Viene por ese lado. Bueno, la Procuración sale a correr. Procuración, después... Estos comunicados circulan, digamos, se pueden conseguir. Procuración sale a correr con la ley en la mano, básicamente. Sí, es más, el primer el comunicado dice: si sos abogado A de la Procuración General y estás recibiendo presiones o apareciste en un listado de prescindibles, no dudes en contactar a la asociación, a los teléfonos, papá. Queremos que sepas que no estás solo A y que tu asociación de abogados, AAPG, va a instrumentar todas las defensas jurídicas para evitar que pongan en riesgo tu salud, tu vida y la de tus familiares, por una resolución conjunta que vulnera el verdadero sentido de la ley 1218. En estos tiempos difíciles que nos toca vivir, requieren de todos nosotros máxima prudencia, lealtad y sobre todo unidad. Qué combativo que estaban los muchachos. Sí, exactamente. Bueno, nombran, en una parte, hablan de que todavía está vigente el trabajo remoto, de que está vigente el aislamiento, sí. Y también, bueno, como decías, de la importancia de su trabajo. Ahora, ¿pudiste hablar con algún trabajador o trabajadora? Porque también están recibiendo bastante presiones. Sí. Digamos, si Sutec va a hablar de presiones, es porque evidentemente, más que presiones, deben ser ya negociaciones con un fierro arriba de la mesa. Sí, obviamente todo el tiempo me están diciendo, por favor, no una discreción absoluta, que obviamente entra dentro del secreto de las fuentes, ¿no? Y me están diciendo que hay presiones y que si van a un lado, eventualmente pueden desarrollar la tarea en un hotel, o si no, entrarían en esta especie de nebulosa que sería pertenecer al Ministerio de Cultura, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con asignación a algún lugar a determinar. Las malas lenguas dicen que la amenaza, entre comillas, sería ir a los comedores de los barrios más carenciados. ¿Esa es una amenaza? Supuestamente. Ir a algún comedor es un... Bueno. ¿Viste? Bien, bueno. Aparte, lo gracioso es que esa es la amenaza, ¿cómo la toman los que reciben esa amenaza, inclusive? Claro. Hay una doble cuestión, y encima todo esto se maneja por trascendido. Mirá, tratá de anotarte, mirá que si no te anotás va a ser peor. Y uno se pregunta, ¿peor de qué? Claro. Bueno, nos están escuchando, estamos con Daniel Gaguine, periodista, y estábamos hablando sobre el decreto, la resolución, en realidad, 20 de 19 de mayo de 2020, sobre los servidores públicos. Están escuchando Mati y Nati, no sé si quieren preguntar algo los chicos. Bueno, vos los conocés a los dos porque viniste sí, al estudio sí, de sí, radio. Sí, sí, sí. En este instante estamos haciendo todo por Meet. Mati te va a ir a saludar y a hacer una pregunta. Hola, Mati. ¿Qué haces, Dani? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, che. No, en esto, consultarte que, bueno, la parte de la familia de Nati trabaja en la Dirección de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y recibieron este pedido hace cosa de un mes, más o menos. Sí. Siento que en ambos casos pertenecen a poblaciones de riesgo en relación a esta pandemia, ¿no? Y así todo, durante algunos días y algunas semanas, sus jefes, entre comillas, y algunos delegados, insistiendo con esta prestación de tareas, hasta que en uno de los casos, lo último que habían ofrecido fue como una especie de atención telefónica, de un servicio de call center para ayudar en esta pandemia. Digo, sí. ¿Quién controla los criterios, no? Porque digo, realmente intentar hacer laburar a los laburantes en áreas que no están, para las cuales no están preparados, y encima plantearles una exposición a personas que están dentro de la población de riesgo, ¿no? Lo que pasa es que me parece que hay que ponerse también en la mentalidad de lo que sería el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. Para ellos son recursos humanos a los cuales, si se les paga un salario, tienen que hacer algo. Entonces no importa si están en cultura, si están en salud, tienen que hacer algo porque por algo ganan su dinero y su salario. ¿Me explico? Sí, sí, sí. La lógica mercantilista y empresarial. Exactamente. Al palo. Exacto, ahí está la cuestión. El tema es que, no sé si se acuerdan, chicos, cuando empezaron a hacerse barbijos en algunos teatros nacionales, por ejemplo, se hizo una gran bambolla en los medios de comunicación. Están haciendo barbijos en el teatro, en el complejo, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Y después qué pasó con eso? Porque llega un momento que tenés mucha gente, toda la gente haciendo barbijos, eso no se vio ni, qué sé yo, ni en la época de San Martín, dicen, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con toda esa gente? Además tenemos, sí. desde músicos, escritores que pueden desarrollar una tarea relacionada con su propio métier, sin necesidad de estar exponiéndolos. Hay gente que vive en provincia, por lo cual ya tiene que gestionar otro permiso más. Claro. Entonces, claro, todo claro. Eso, hay que sumarle la atención. A ver, todo el mundo ha estado en un trabajo que no... un trabajo complicado, ¿no? La atención, que decir, gestionar los suministros. Y encima, en algunos casos, lo van a realizar a desgano. Con lo cual termina siendo peor el remedio que la enfermedad, porque tenés un trabajador a desgano que en realidad hace una cosa, pero lo pones en otra para poder usufructuar su fuerza de trabajo. Y si se te contagia, ¿qué pasa? Sí, sí, y aparte realizando una tarea para la cual no está preparado, entonces en vez de darte una solución, te termina generando un problema aún mayor. Obvio, no solo por su propia salud, sino por la asistencia que le está dando a quien supuestamente va a ayudar. Va a asistir, ¿no? Sí, sí, sí, termina siendo peor el remedio que la enfermedad, y aparte se está sacando a la calle a gente que no tendría por qué estar en la calle en un punto. Claro. Bueno, entonces, Dani, mira, nosotros estamos llegando ya para el fin del programa, te agradecemos la comunicación y nada, todo el informe clarísimo y súper necesario, así que bueno, te mandamos un abrazo y prometemos aquí con Nati y con Rodrigo para la próxima sumarte con algo de música, ¿eh? Dale, no hay problema, chicos. La música en este contexto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, chicos, les mando un abrazo grande, buen fin de semana, y hay que seguir con todo este tipo de cosas, porque lamentablemente terminan siendo tapadas por los grandes medios. Que esto que justamente es la muerte de este hombre, de Víctor Ávila, que trabajaba en el programa Jugotecas Barriales desde el 2006, pareciera que el gran blindaje al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no lo ha mostrado. Así es. Te mandamos un abrazo, Dani. Abrazo grande, muchísimas gracias. Hablábamos con Daniel Gaguine, compañero periodista, sobre la situación de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, estas implicancias, una de las tantas locuras e ilegalidades que propone el gobierno de Larreta dentro del macrismo para con sus trabajadores. Vamos al último corte y sí, vamos cualquiera de los dos temas, Far, el que vos quieras, y un temita y volvemos para el cierre de esta emisión de Hora Libre. Next record is dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them,

Un hermoso himno anti-yuta dedicado para toda la yuta del mundo. No existe el policía bueno, hay que matarlos a todos. Y lo elegí el tema porque es muy particular. Es un tema que, de una banda Body Count, que el cantante es Ice-T, que hoy capaz muchos lo conocen por actuar en series como La Ley y el Orden, desde hace años y en otras películas, pero en ese momento era rapero y de esa banda que era una mezcla de rap y metal, que era Body Count de los 90. Y este tema salió 2 semanas antes de que Los Ángeles estallara en 1992 por la golpiza que recibiera Rodney King a manos de los policías de Los Ángeles. Razón por la cual fue un disco prohibido, fue una de la camada de discos que empezó a salir con una advertencia y una leyenda donde se prohibía su difusión y su venta. Tenían que la obligación de sacar el disco con esa leyenda, si no, no podían tenerlo a la venta en las calles porque se los acusaba de promover la violencia, ¿no? El tema lo que relata es la historia de una persona que, cansada de los abusos policiales, decide salir a matar policías. Una épica hermosa, se merece una película ese tema. Y bueno, lo elegí en esta semana en particular por todo lo que viene sucediendo en el país del norte y que aquí sucede también como sucede en todo el mundo. Nada más que allá hay celulares más caros y más cantidades de personas para filmar lo que está pasando. Y pechos, evidentemente, es más calentitos que los de acá. No sé, los estoy viendo congelados a mis compañeros. No sé si alguno quiere agregar algo para el cierre. No, Mati, agregar solamente que en Netflix está el documental LA92 sobre los hechos que hacías referencia. No sé si ya lo recomendamos. La verdad que durante esta semana se lo recomendé a tanta gente que no me acuerdo si lo recomendé al aire. Pero es un muy buen documental, es muy crudo, pero te muestra muy bien. Además, es de esos documentales que no hay narrador. O sea, es todo hecho. Yo no tengo una preferencia por si hay o no hay narrador, pero me parece que está muy bien hecho, es muy clarificador. Y en este contexto, yo digo que es interesante para mirarlo. Y para salir y pegarle un policía. No, bueno. sí, pero organizadamente. No vaya solo. ¿Pero cuál es el documental? ¿Cómo se llama? Sí. LA92. LA92. Otro muy bueno que hay en Netflix, que seguramente lo habrás visto, Rodri, que creo que en algún momento lo comentamos, se llama Así nos ven, que es el documental que relata la historia de los 5 pibes del Central Park, que les inventaron, los engramparon con una causa de violación tremenda. Y bueno, y es muy fuerte el padecimiento que sufren esos, siendo niños, algunos niños y otros adolescentes, y cómo se va desarrollando toda su vida en base a esta cuestión que sufren, judicial y bueno, por ser negro sobre todo. A mí me gustaría decir 2 cosas. Una, que hoy es el Día Mundial del Ambiente. Así lo proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 5 de junio de 1972. Y hay una nota muy interesante que recomiendo que lean más allá del medio, que está publicada en la web de Perfil. Es de Maristela Svampa, la nota, y de Enrique Viale. Y el título ya como que pinta de cuerpo entero la nota de por dónde va, y es el título se dice: es necesario un pacto ecosocial. Es muy interesante porque hace también un análisis entre lo que sucede con los barrios pobres en esta pandemia y cómo se relaciona con el medio ambiente, y cómo también el medio ambiente lo sufre más la gente pobre que la gente de las otras clases. La verdad que hace una relación muy, muy interesante de poder entenderla. Y por otro lado, recordar a nuestros oyentes, que no los solemos hacer muy seguido, y es que los domingos nos retransmiten Les Amigues de FM en Tránsito de 13 a 14 horas. Y bueno, eso, que de ahora en más pongámonos las pilas, así nos acordamos. Siempre nos olvidamos. Eso es para antes del asadito, no, antes de los fideos, ahí te clavas una hora libre, tranqui. Sí, porque el asado está como 6 gamba, ¿no? No sé cuánto estaba, pero... Por eso, me arrepentí, que no, que estoy diciendo, Natacha. Bueno, ¿te parece, Nati, ya que estamos, que cierres vos? Porque no habías tenido tanto protagonismo, porque estabas ahí entre bambalinas. Sí, eras como Chihuahua con la nave. Es que la cursada me tiene a mal traer, ¿viste? Entonces...